en poder de una pelota que procura escapar de Jiménez y del jugador Maldonado. Arrastra las marcas, vuelo. Yo, Manero, Manero, Cubilla. ¡Entró, tiró! ¡Gol de Nacional! ¡Golazo de Cubilla! Gran, pero gran jugada de este genial elemento, uno de los últimos exponentes de las genialidades características del fútbol que otrora tuvo Uruguay, y en una notable acción personal pasando hombre, cerrado contra el arco de la línea largo, remató conquistando un golazo Cubilla. Cuando iban transcurridos 31 minutos de juego, Nacional 1, De Strong 0, gran jugada de Cubilla.